Un día, séptima temporada. De agosto, el año de la pandemia. Si pudiera prometerte, Genaro, que pronto volverás a la pileta y a jugar con tus amigos. Si pudiera decirte, Omara, que cuando entres a la secundaria va a ser una época hermosa y que nadie te va a criticar nunca, ni cómo vestir o por lo que sea. Lautaro, ojalá te pudiera ayudar a conocer al mundo, que vayas de aquí para allá, y así puedas ver que el lugar en el que te tocó vivir no era tan malo. Ojalá Matías tuviera pruebas de que el mundo exterior es mucho más fascinante que el mundo virtual. Isidora, ojalá te pudiera garantizar que bailes donde bailes, que estés donde estés, eso que te hace tan feliz nunca va a ser mancillado por alguien que te pueda acosar o molestar. Ojalá, Axelito, que la próxima vez que podamos estar juntos en la Plaza Dignidad sea caminando tranquilos, tomando un helado, porque todo lo que pasó valió la pena, y Chile ahora ya no es ni tan violento ni tan injusto. Sergito, ojalá que el bar de las sierras se mantengan igual el día que puedas volver. Joaquín, ojalá te pudiera decir que el mundo que te espera está lleno de oportunidades y que vos vas a poder elegir entre las que quieras. Tomás, si te pudiera cantar canciones que te convenzan que lo único que te hará feliz en esta vida es el amor. Delfina, ojalá pudiera conocerte y contarte que hubo un mundo en el que los abrazos eran lo cotidiano. Ojalá pudiera decirle a mis sobrinos y sobrinas y a los sobrinos del mundo que hicimos todo para que tengan una vida mejor que la nuestra. Pero no les puedo mentir y solo que me queda decirle que los amo y que la van a tener que pelear a la par nuestra. Estamos por Radio Tinku, 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras como Chincones, 107.9 San Pedro. Y así comienza un día, tratando de entender al mundo. Un día, séptima temporada. Yo vivo en la otra calle. De agosto, que estamos en el año de la pandemia y estamos acá un día más, en un día. En un día, bien, el año de la, el primer año de la pandemia. Uy, que sea el único. Hola, Gonzalo. Hola. Maidana. Buenas, Verónica Yarzún González. Saludamos al resto de los cumpas. Saludos. Adrián Rodríguez. Clarisa Murano. Bueno, y colaboran Lautaro Zanatelli. Mariano Fortuna, Cristian Clementi. Bien. y mucho más. Y mucha más gente colaborando, por suerte. Se lo agradecemos a la gente que colabora con este programa. En este año tan particular que tuvimos que hacer el programa de otra manera tan particular. Sí, sí. ¿Y quién nos depara este miércoles? Bueno, tenemos una entrevista este jueves, se hace la sexta marcha del Gatillo Fácil. Sí. Es una marcha nacional, así que bueno, estuvimos hablando con una de las coordinadoras de Córdoba para que nos cuente cómo viene esta marcha. Y también estuvimos hablando con Gabriela, que es desde Chubut, porque bueno, es docente. Y allá, bueno, está, ustedes saben que el año pasado también tuvimos que comunicarnos con Chubut porque viene bastante complicado. Ella nos va a contar, encima con estas circunstancias, cómo la vienen pasando, ¿no? Con gente, la pandemia estás hablando. Claro, que... Tras la pandemia. Claro, ya venían complicados de hace 3 años que vienen ellos en lucha y hace 3 meses ahora que no cobran, no vieron el aguinaldo. Bueno, ella nos va a estar. ¿Quién es el gobernador? Arcioni. Ah. ¿Hablan del gobernador? Sí. Bueno, ahí lo vamos a escuchar, la entrevista. Y tenemos columnas. Sí, tenemos columnas. Mario Sadras desde Buenos Aires, como sí, todos los miércoles. Como todos los miércoles. Ahí estaba de... bastante. Cálido, sí. Por decirlo de alguna forma. De alguna manera, ¿no? Y bueno, también. Sutil, de alguna manera sutil. Exactamente. Y bueno, vamos a tener la tercera columna de Ausencias que duelen con Gloria Escribano. Qué buena columna. Sí. Y tenemos, bueno, tenemos esta vuelta la presencia de Graciela Puebla. Y bueno, lo tenemos ahí en nuestro compañero Hugo Lesca, que bueno, ya va a aparecer. Que no va a ser hoy. Está creando. Está creando, sí. Estamos sí. Esperando esas creaciones. Esto es, no es presionar. No. Vos sabés que a mí no me gusta presionar a nadie. No, sos un divino. No, y ya para el miércoles que viene vamos a tener la nueva creación de Hugo Lesca. Déjalo tranquilo a Hugo creando. Sí, puede ser. Sí. Puede ser. Y bueno, como siempre tenemos también notas de otras cosas que han sucedido, alguna nota de medios alternativos que leemos, tenemos nuestros audios pandémicos, que esta vuelta, bueno, la tenemos a Tere. Tere... Titiritera. Claro, de la Casa de los Titiriteros, ahí compartiéndonos cómo viene atravesando este momento. Lo tenemos a Enzo Vergara también y a Laura Ortiz, que es una de las Pérez Correas desde Córdoba Capital. Sí, y quiero ya. Arranquemos ya entonces. Bueno, ¿me sorprendes? Te sorprendo. A ver. Primerita. Hola amigos del programa Un Día, ¿cómo están? Soy Enzo Vergara y quería pasar a sumarme a contarles un poquito lo que estoy viviendo en esta cuarentena, lo que nos ha tocado vivir a los artistas, a los músicos, que ha sido bastante complejo en sus inicios, realmente en lo laboral todavía estamos frenados, pero metiéndole el pecho a las balas, como se dice, ¿no? Por suerte en mi caso, ahora con lanzamientos, acabamos de sacar Zambas Cordobesas con mis amigos Los Cuatro de Córdoba y Los de Suquía, que lo pueden encontrar ahí en todas mis plataformas y redes sociales, Enzo Vergara Oficial, para el que quiera chusmear un poquito. Y bueno, también contarles que nos hemos enfocado en trabajar, nos hemos enfocado en hacer, en esta cuarentena, al margen de lo que está viviendo el mundo, el país y demás, que es tan complejo y tan complicado a nivel económico más que todo. Por suerte la música tiene eso de dejarte refugiar en ella, y nosotros desde ese lugar, estar acá en Mina Clavero con mi familia, que también son músicos, nos enfocamos e hicimos un disco en familia, que eso va a salir ahora en octubre, así que eso nos ha tenido bastante ocupados y nos ha tenido bastante entretenidos para llevar a cabo todo esto, que realmente fue un cambio a nivel mundial, difícil, complicado, pero tratamos de llevarlo de la mejor manera. Así que lo que a mí me tocó vivir en esta cuarentena ha sido mucha familia, compartir cosas que hacía mucho que no podía compartir con mi familia, ya que yo vivo hace 6 años en Buenos Aires, en Capital Federal, y que me haya tocado justo estar acá en el Valle, con mi familia y demás, ha sido un placer. Así que nada, les cuento, mi día a día fue levantarme, tomar unos mates, empezar a proyectar, a trabajar, a grabar, porque tengo mi joven estudio, así que eso me ha dado la satisfacción y la alegría de hacer música todos los días. Así que bueno, les mando un beso enorme, muchísimas gracias por permitirme este espacio y contarles un poquito de mi vida, de mi día a día, y espero que pronto podamos ir a los programas, a la radio a compartir un programa en vivo y ahí juntarnos y compartir algo de música. Así que les mando un abrazo gigante y espero pronto estar en los controles. Enzo Gareada de este lado. Chao, chao. Un abrazo grande. Para nuestra Córdoba querida. Cordobés, guitarrero y cantor, soy el dueño del amanecer. Hasta el alba soy aguantador y en mil serenatas me suelo prender. Hasta el alba soy aguantador y en mil serenatas me suelo prender. Soy nacido en el viejo Abrojal, pueblo Güemes me dio guitarrear. Y en las barras me luzco con cuentos que al negro en la Juana le supe escuchar. Y en las barras me luzco con cuentos que al negro en la Juana le supe escuchar. Ya lo sabe por si alguna vez a una barra me invita, señor. Cuando de cantar se trata, yo no puedo decirle que no, porque este es mi destino, cordobés, guitarrero y cantor. Córdoba, Córdoba, Córdoba, viva Córdoba. En la boca la vida crece como el trago por la alegría. En la docta la vida crece como el trago por la alegría. Cordobés, así cordobés, vino, guitarra, amor y poesía. Cordobés, así cordobés, vino, guitarra, amor y poesía. En la docta cuando amanece, seguro alguien anda despierto. Estarán las aulas cerradas, pero siempre hay un boliche abierto. Estarán las aulas cerradas, pero siempre hay un boliche abierto. Córdoba, Córdoba, Córdoba, viva Córdoba. Vive el parque, la cañada, el cabeza con. Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, viva Córdoba. Un día, séptima temporada. Si podés, quédate en casa. Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Todos los horrores que recaen sobre mí, los canto y los transformo en bondad. No puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en mil pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Laura Ortiz, soy actriz y docente de teatro. Quería compartir mi experiencia a lo largo de estos 5 meses que llevamos ya con la pandemia encima. La verdad que ha sido un tiempo colmado de experiencias diversas. Hubo un primer tiempo de mucha quietud y de mucha contemplación, de estar muy atenta a lo que estaba pasando, muy atenta también de las personas allegadas que pudieran llegar a necesitar algo o compañía o poder cubrir sus necesidades básicas, porque bueno, yo pertenezco al grupo de artistas independientes, vivimos de lo que actuamos día a día y de los talleres que organizamos y dictamos, y toda esa tarea se vio frenada de golpe. La verdad que fue una sensación abrumadora. Entonces, bueno, hubo un primer momento de estar ahí viendo qué se hacía, cómo se hacía, tendiendo lazos y preguntando y bueno, acompañando, tendiendo redes y demás, como hacemos siempre en general, como hacemos siempre, como ya hemos aprendido, como ya sabemos que es, con un colectivo. Y en este momento, bueno, ya se han activado hace tiempo varias cosas en torno a acciones concretas de reclamos, a reuniones, a intentar volver a trabajar de a poco con protocolos y demás, pero poner en movimiento nuestra maquinaria, porque la verdad que si no se torna muy duro en el sentido económico y en el sentido también de que es nuestro alimento, nuestro nutriente emocional, creativo, afectivo. Entonces necesitamos volver a tener contacto directo con nuestro trabajo, con la gente, con el público. Así que estamos acá organizándonos, preparando la vuelta, exigiendo la emergencia cultural. Por supuesto, ya sabemos que en términos de políticas públicas venimos años luz atrás, muy atrás. Eso ya lo sabíamos de antes y ahora han quedado muchísimo más claro y en evidencia. Me parece que es importante que el público, la gente que consume teatro, que consume música, que consume artesanías, que consume cultura independiente, se ponga también al hombro la lucha y acompañen estos momentos que son duros. Por lo demás, sabemos que vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Yo creo que cuando llegue el momento vamos a saber cómo llevar a cabo nuestras funciones, nuestro trabajo de una manera cuidada y segura para que nadie corra riesgos. Así que bueno, aquí en la lucha cotidiana. Un abrazo inmenso. De lo que fue una gran ciudad, la pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón, la respuesta. Sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Teresa de la Casa de los Titiriteros. Gracias por preguntarme cómo he vivido y cómo vivo esta cuarentena. Yo he sentido que me ha tocado pasar la cuarentena en un lugar de privilegio, con condiciones que me ubican en una situación de privilegio. Digo, el tamaño de mi casa, que al principio había mucho sol y se podía, podía pasar tiempo en el jardín, más allá de, bueno, de vivir en una zona que afortunadamente no dejó de ser blanca, ¿no? Con muchos cuidados, sí, aprendiendo a cuidarse con el tema del alcohol, el cajero, que también pasé mucho miedo cuando aparecieron esos primeros casos en Dolores, ¿no? Y esto que el chico que había estado por acá, que no había estado, que si estuve, que si no estuve, etcétera. Eso realmente me dio mucho temor. Pasó también que en un momento donde ya podría haber estado agotada de estar haciendo la cuarentena con las restricciones a los viajes, ustedes saben que a mí me gusta, y afortunadamente tengo posibilidad de hacer algunos viajes, se terminó, pero casualmente mi cuerpo empezó a presentarme cosas que hacían que mi atención se ponga, se ve que me estaba afectando la inmovilidad, la falta de libertad de movimiento, y por ejemplo tuve en principio un chalacio, que es una especie de orzuelo pero interno del ojo, que me tuve que dedicar bastante a eso. Y bueno, y el debo decir también que yo vivo sola, pero al principio con otras un par de amigas que también viven solas, nos reuníamos por ahí para cenar. Y bueno, y después mi cuerpo sí se mandó el mayor de los avisos. El 12 de junio me caí y me fracturé el codo. Con lo cual, mi tiempo de cuarentena pasó a contarse como tiempo de yeso. Ahí se me fueron, por justamente por las mismas dificultades del tema pandemia, de la restricción de algunas atenciones, hizo que el yeso lo tuviera 55 días, casi 60 días. Ahí se me fueron 2 meses de cuarentena atenta a mi yeso, que me iba desde el principio de los dedos de la mano hasta casi la axila. Así que allí eso. Y ahora cuento mi tiempo con la rehabilitación, que ya sé que va a ser larga, y como se imaginarán, el brazo para mi profesión es básico, ¿no es cierto? Y ahí tengo que agradecer nuevamente todo este tiempo de no poder manejar, la ayuda de mis amigas, las compras hechas por las amigas, el llevarme, amigas y amigos, ¿no? El llevarme hasta las clínicas y todo eso. Lo tengo también que agradecer. Y bueno, sigo con muchísimas ganas de vivir, de hacer mis títeres y eso, bueno, y eso me motiva a ponerle todas las pilas en este momento a la rehabilitación, a seguir teniendo como orden prioritario curar, por un lado curarme, me salió así como un lapsus, pero por otro lado prioritariamente cuidarme con el tema del barbijo, de la limpieza de manos. Yo sí creo que puede ser que haya una vacuna y que lo considero como un punto de esperanza hacia el futuro. El otro día compartí mi estado en el WhatsApp, que yo siento que tenemos un gobierno que nos cuida y que yo sé que tanto la actividad que nos caracteriza a nosotros, turística, y ni que hablar del tema de espectáculos, es lo último que se va a reprogramar, es lo último. Imagínense, mi sala, cada cuánto voy a tener los chicos, etcétera, va a ser de lo último, y no sé si va a ser posible. Pero bueno, yo siento que hay gente preocupándose porque no la pasemos tan mal. ¿Serán insuficientes las ayudas? ¿No serán? ¿Quiénes pueden cobrar el IFE? ¿Quiénes pueden acceder a esos préstamos de los monotributistas? ¿Quiénes pueden tener las ATP, creo que se llaman, esas ayudas, los microemprendedores que pueden hacer eso? Y bueno, a mí realmente, ¿qué puedo decir de la marcha del lunes? Está bien, no me preguntan, pero yo quiero decirlo. Somos libres. La verdad, somos libres. Y recordemos que mi derecho a la libertad termina cuando empieza el derecho a la libertad del otro. Eso es así. Eso es convivir en una sociedad. Y bien, yo creo que aquí lo primordial es cuidarnos, y espero que estas manifestaciones del día lunes no nos traigan una catarata de nuevos casos. Realmente deseo que la gente se haya cuidado, que haya marchado sin amontonarse. He visto pasar coches con mucha gente, he visto pasar coches sin barbijo, en fin. Y hemos visto tristes manifestaciones en la ciudad capital. Así que, bueno, eso es todo. A seguir cuidándonos. Gracias por este espacio. Y quedo a disposición de todos para lo que necesiten. Hasta pronto. La ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, lodo material que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estás escuchando Un Día. Estamos acá en Un Día, programa con ideología, y en este momento vamos a hablar con Robina, que coordina la sexta marcha contra el gatillo fácil aquí en Córdoba. Ella nos va a explicar bien cómo va a suceder este jueves. Hola, Robina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos contás cómo se va a dar en el marco? Me imagino con la... como ahora son las marchas, con el tema de las medidas de seguridad, esta sexta marcha, que es una marcha nacional, ¿cierto? Sí, esta es la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil, que se va a dar a cabo en distintos puntos de la Argentina, como se viene haciendo en otras provincias. Y bueno, se va respetando el protocolo que conlleva en el distanciamiento social y poder usar el barbijo. Vamos a estar circulando por la marcha con alcohol en gel. Bueno, tenemos la necesidad, seguimos sintiendo esa necesidad de tener que salir a la calle para poder exigir justicia por nuestros pibes que han sido fusilados por la policía. Y en este marco de la cuarentena se ha cuestionado más que nunca el accionar policial por todos los casos que han habido, ¿no? Sí, vale recalcar que desde que comenzó la cuarentena han habido 6 casos de gatillo fácil. Y bueno, eso es como que no nos podemos quedar callados, hay que visibilizarlo. Y a nosotros como familiares no nos queda otra que tomar las calles nuevamente para poder exigir justicia por nuestros pibes y para que nuestras causas dejen de ser cajoneadas y avancen. Bueno. Y eso, no nos vamos a reencontrar este 27 de agosto. Claro, y el reclamo puntual contra el, obviamente, el gatillo fácil, pero también el accionar del Poder Judicial también es bastante, deja bastante que desear, ¿no? No estarían conformes. Nosotros cuando salimos a la calle visibilizamos, son muchas problemáticas. El primordial es el gatillo fácil, las desapariciones en democracia, los asesinatos en centros de detención, la complicidad del Poder Judicial y de los medios hegemónicos también, porque brindan una noticia errónea de los hechos que se dan a conocer. Y bueno, es como siempre como familiares decimos que vamos en contra de un gran monstruo, no es solamente que vamos por aquellos policías que apretaron el gatillo y su institución, sino por los de arriba también, que son el gobierno y el Estado, que ellos son los principales responsables de que cada 18 horas asesinen a un pibe a lo largo y a lo ancho del país. Claro, eso también te iba a preguntar. ¿Ustedes ven que hay una manera como sistemática de actuar, ya sea de la parte de la policía y de la justicia, ¿no? Porque esto que pasa en Córdoba se repite en el resto del país de una manera muy parecida, ¿no? Así es, son asesinatos sistemáticos, son políticas de Estado. Lamentablemente nosotros vamos más allá de la institución policial porque ellos están amparados y avalados por el gobierno de turno, el que sea de turno, y el Estado. Ellos son los principales responsables de que la policía se maneje con total impunidad. El Poder Judicial busca el cansancio físico y psicológico de nosotros, los familiares, para que abandonemos la lucha. Y estamos cansados de la desigualdad de derechos también, ¿no? Es gatillo fácil, depende de quién eras y de dónde eras. Claro, que se notó mucho en el suceso con este chico de Valentino de las Correas, ¿no? Sí, lamentablemente tuvo que, este aparato represor tuvo que cobrarse otra vida más para que la gente comprenda que la policía no elige estatus social. No hace falta ser un delincuente para que la policía te elija como un acto fácil, para que te quieran armar una causa, para que te amedrenten. Entonces, el caso de Valentino Blas Correa es también un caso de gatillo fácil, porque escuché por ahí decir que no era caso de gatillo fácil porque el pibe no había dado ningún motivo para que le dispararan. No, sí es un caso de gatillo fácil, porque esto viene sucediendo hace muchos años con los chicos en los barrios populares. Y no, bueno, sin ir más lejos, un caso muy similar al de Valentino fue el de Franco Amaya en Carlos Paz, que también fue por saltearse un control y dispararon por la espalda. Bueno, esto ocurre a lo largo y a lo ancho en todo el país. Y es todos los años, y cada 18 horas muere un pibe en manos del aparato represivo. Entonces a nosotros como familiares y como coordinadora no nos queda otra que tomar las calles y poder visibilizar esto que nos está pasando. Claro, claro. ¿Y ustedes con qué apoyo cuentan? Yo conozco los que no cuentan. ¿Y con qué entidades se acercan para poder apoyarlos, darle una mano, no sé, para que puedan contar con abogados, no sé, con asesoramientos? Y mira, nosotros somos una pequeña coordinadora que solo somos familiares, autónomos e independientes. Siempre que hemos hecho alguna actividad o algo, muchas rifas, la mayoría de las veces cabe en nuestro bolsillo. Pero hay un gran detalle, que cuando llega el momento de sacar esa marcha a la calle, hay muchísimos compañeros que nos acompañan, tanto de organizaciones territoriales, sociales, barriales, políticas. Nos acompañan y hacen su aporte para poder sacar adelante esta marcha, ¿no? Nosotros no tenemos un abogado para la coordinadora, pero siempre que hemos necesitado la ayuda de algún compañero, se nos ha brindado. Estamos acompañadas de muchísima gente. Ah, bien, bien. Bueno, Romina, ¿querés algo más que para agregar, que es reiterar la invitación para este jueves en Córdoba Capital? Sí, les invito a todos que puedan participar este 27 de agosto a las 16 horas desde Colón y General Paz a la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil, que bueno, sabemos que estamos atravesando una pandemia, pero vamos a basarnos en el protocolo, tratar de cumplir con todo lo que pide el protocolo, el distanciamiento social, el alcohol, el barbijo. Y bueno, es muy importante que el barbijo no nos calle ante tanta injusticia y ante tantas muertes. Bueno, Romina, esperamos que también que se sume mucha gente este jueves, porque realmente lo que hemos visto, lo que ha, en realidad, se sabía, pero como que la pandemia ha recrudecido todo más, y bueno, ojalá que cuenten con el apoyo de mucha gente. Acá de Mina Clavero también los vamos a estar apoyando. Así seguramente va a ser siempre, gracias siempre a muchos compañeros. Siempre la marcha ha sido multitudinaria, así que en eso estamos tranquilos, que a pesar de que estamos atravesando esta pandemia, vamos a estar bien acompañados. Bueno, abrazo grande desde acá. Muchos abrazos, gracias. Por favor. Así es que pues, ¿cómo un día, séptima temporada? ¿Cómo que un programa con todos ideología? Ustedes son iguales, ¿no? Unos abusivos, corruptos, hijos de su... Disculpen mi exabruptos. Vaya usted y chingue a toda su reputísima y puta madre, pinche policía naco de mierda. Policía de mierda, cierren la boca y abre las piernas. Hace revisión rutina así que nada les sorprenda. Me caíste en la verga por tu pinta y por tu placa. Cuando hablemos los raperos no sea puto, alce la cara. Verdad que no es lo mismo, pinche puerco maricón. Su demanda por la verde usted también la consumió. De la misma forma que un día se acercó y me la quitó, le voy a aventar un 50 y diga que usted ya comió. Puto esos puercos. Los que hay en la verga milla al pueblo son ratas con chalecos pagadas por el gobierno. Su pose de maloso no me espanta. Si tu vida es una mierda, si te quitan esa placa, que pa' toma, amor. ¿Verdad que el vergazo dolió? Pa' tener un puesto chido, ¿a cuántos no se la mamó? Siempre abusa de la gente con su pinche revisión. Si cuando atraparon al chido en su cara se le escapó. Pa' pronto, Tepito ha mandado en todo el golfo. Y la grifa que tú buscas la consumimos nosotros. Los monstruos son ustedes en toda la colonia. Los monstruos son ustedes con todo lo que nos roban. Se enojan todavía hijos de toda su pinche madre. Ya solté mi funk y aún así quieren que pague. No mames, deje de chingar y ya trabaje. Pero el perro siempre es perro y ladra cuando tiene hambre. André, vaya de putito con el Peña y dile de mi parte que su vieja está bien buena. Tú y el indio ese agarradito de las manos van y chinguen a su madre. Por usted nadie votamos. Policía, usted no me intimida, camino de noche y día. Suena tu sirena y no espantas a mi jauría. Te llama a hacer la ley y tus esposas ni lastiman. Hoy te lo cobra la vida. Policía, usted no me intimida, camino de noche y día. Suena tu sirena y no espantas a mi jauría. Te llama a hacer la ley y tus esposas ni lastiman. Hoy te lo cobra la vida. Algo pinche rata, mano arriba, estése quieto. Súbase en ojima noche y yo se la completo. ¿Qué va usted a hacer, Pablito? Porque se me hinchan los huevos. Si tienes familia, no me importa, yo sí duermo. Así va a estar el pedo, te vas a chingar. Te cambiamos de patrulla pa' que no nos salga mal. Ponemos en el cohete tu huella dactilar. Hay algunas cosas que no se pueden cambiar. Hoy te toca a ti, pinche puerco, hijo de puta. Ya viví un infierno, pero a ti no te preocupa. Tengo lo que quieres, es más, tengo lo que ocupas. Pago tus salario y los coches pa' que presumo más. No te interesa mi familia ni aunque yo soy quien los cuida. Ojo por ojo y me vale verga tu vida. Querías maldad, hoy la maldad es quien te mira. La gente humilde en un demonio convertida. Policía, usted no me intimida, camino de noche y día. Suena tu sirena y no espantas a mi jauría. Te llama a hacer la ley y tus esposas ni lastiman. Hoy te lo cobra la vida. Policía, usted no me intimida, camino de noche y día. Suena tu sirena y no espantas a mi jauría. Te llama hacer la ley y tus esposas ni lastiman. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Dos mujeres mapuche aparecen muertas por ahorcamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que una madre mapuche y su hija se suiciden al mismo tiempo sin existir antecedentes que justifiquen el hecho? Pues hace unos días, Iris Rosales Quiñilén, 53 años, y Rosa Quintana Rosales, 17 años, madre e hija de la comunidad Juan Pinoleo en Ercilla, Chile, aparecieron ahorcadas en su vivienda. Se dice que una mujer mapuche no se suicida, menos cuando participa de una lucha por la recuperación de tierras y los derechos de su pueblo. Yanka Millapán, vocera de la Red de Mujeres Mapuche, plantea lo sospechoso del suceso toda vez que ha habido una pronta intención de fiscalía de exponer la tragedia como un suicidio sin intervención de terceros. Hace unos meses fue asesinado el comunero Alejandro Treuquil en una emboscada por balacera que aún no se ha esclarecido. En 2016, la activista mapuche Macarena Valdés también apareció muerta por ahorcamiento en su casa. Estaba llevando una lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austriaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa. Por este suceso, también se determinó un aparente suicidio repleto de dudas y pruebas que misteriosamente desaparecieron. Si existe un terrorismo en la Araucanía, este es fagocitado por los monopolistas, los latifundistas, bajo el amparo del Estado oligárquico. Recordemos que a fines del siglo XIX, el Estado oligárquico condujo una sangrienta expedición militar en el Gualmapu, empujando las comunidades mapuche a reductos, asesinando campesinos chilenos, expropiando tierras por la fuerza y asentando en la zona a inmigrantes europeos. con el asentamiento del neoliberalismo, aumentó la presencia de los monopolistas forestales, las hidroeléctricas, los cuales suelen apoderarse de miles de hectáreas, dañando suelos, produciendo sequías, alterando el curso de los ríos, afectando la biodiversidad y amedrentando a pobladores de la zona con amenazas o compraventas forzosas. Estos han establecido alianzas con los rancios terratenientes latifundistas de la zona. El Estado oligárquico hace uso de sus medios de propaganda para promover que las comunidades mapuche son terroristas, con supuesta presencia de guerrillas ultraarmadas, utilizando esa excusa para militarizar la zona y garantizar la seguridad de las grandes empresas y usureros de la tierra. Bajo esa realidad, son algunas comunidades mapuche y campesinos los que han enfrentado cara a cara a estos gigantes, denunciando sus prácticas desmedidas, el daño ambiental, junto con empeño por la justa recuperación de tierras, la cual se ha llevado mediante la legislación chilena y no por la violencia. Lo cierto es que el capitalismo salvaje y sus sostenedores están dispuestos al complot, al asesinato, la mentira y todo tipo de confabulaciones para continuar la acumulación descontrolada y la usura. Firma Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos. Para el programa Un Día, Cristian Clementi, Radio Tinku, 107.9, Radio Comunitaria de Mina Clavero. Poema del poeta Paulo Villablanca, dedicado a su señora. El poema lleva por nombre Alicia, para Alicia Raín, y la versión en guitarra se llama Fuerza de Mujer Mapuche. Pies de tierra, raíces profundas, pies de historia, mujer de madera, son de servicio y van de visita, son apoyo y conversación. Esos pies no son tuyos, son de todas las mujeres mapuches, que como estrellas en el cielo, siempre están. Te reconozco humilde y poderosa, te siento firmeza y valentía, logras ser pueblo y naturaleza, te moldeó la libertad que te dio formas. A campos, a flores, a piedras, a prado y huerta. Sunehuen, llenal, meta. Esa no es para sí. Se forjan para dar. Sunehuen, llenal, meta. Que quiero. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Ausencias que duelen. Si yo llegara a desaparecer, o si alguien llegara a desaparecerme, te pido que me busques. Que no preguntes si trabajaba, de qué, cuánto ganaba, cómo tenía el pelo, cómo era mi ropa. Que no preguntes de quién era pariente, qué tipo de hijo o hija era, qué tipo de padres eran los míos, ni qué tipo de padre o madre era yo. Que no preguntes a quién voté.

escrito por César Giudicello. Érase una vez la filosofía, una actividad otrora considerada esencial que los procesos hegemónicos de un proyecto global desacreditaron paulatinamente y prácticamente erradicaron de la vida cotidiana. Si el capitalismo es un ethos basado en nuestros intereses más mezquinos, el proyecto global nos aleja definitivamente de la responsabilidad individual de autoproclamarnos esclavos en aras de convertirnos algún día en amos. Es en ese punto donde es crucial inhibir nuestra propensión natural a la filosofía. Sin embargo, a todos nos llega ese día en que nos damos cuenta de que somos seres arrojados al mundo. Este concepto de Heidegger fue un hallazgo porque no fue un hallazgo. Se despega de la mera observación ontológica del Dasein, traducido como ser ahí, o sea, el ser humano en plena existencia. Heidegger sostenía que la filosofía se había olvidado del ser, y tal afirmación se ve corroborada con el simple hecho de que cualquier ser humano se le hace ardua la tarea de comprender algunos de los conceptos más célebres de la filosofía expresados desde la metafísica o la fenomenología. Pero en cambio, todos entendemos sin dificultad lo que significa ser arrojados al mundo. Era necesaria una filosofía situada, concebida desde la propia existencia. A partir de esa angustia existencial que nos revela haber sido arrojados al mundo, dejamos de sentirnos en casa, comprendemos que se puede existir de manera auténtica o inauténtica, o propia o impropia, siendo esta última el modo de vida completamente inmerso en lo que el filósofo llama el uno. El uno se refiere más o menos a los mandatos sociales, el deber ser, los códigos que aprendemos para desenvolvernos de manera casi automática en nuestro tránsito por la vida. Estar en el uno es alejarse del yo para ser nadie, y su lenguaje es lo que denomina habladuría. A partir de la comprensión de que, como bien sintetiza Sartre, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Nos debatiremos entre lo que nos es familiar o dado y el intento de desarrollar nuestro propio discurso que aleje del lado la habladuría. No se trata de valoraciones morales entre lo que significa arrojarse a una posibilidad propia y una impropia de nuestra existencia, sino de entender que existir es anticiparse así estando ya en el mundo. Parece bastante evidente que cualquiera de nosotros se identificará plenamente con los resultados de este análisis ontológico, independientemente de la etapa histórica en que nos encontramos, lo cual también demuestra la afirmación última de Ser y Tiempo, obra referida de Heidegger, a saber: cada uno existe en su propio tiempo, que no se manifiesta como sustancia, sino más bien como actividad. No es un qué, sino un cómo, un ordenamiento significativo hacia la muerte. Lo que sí cabe preguntarse es si con el transcurrir de los años no ha cambiado radicalmente el uno. No sería la dinámica la que ha cambiado, sino el hecho de que el uno ya no es solo ese conjunto de mandatos o normas que vamos aprendiendo inconscientemente para volver a desenvolvernos cómodamente en el mundo de los otros. El uno es una fuerza totalizadora y opresora. Cuando nos invade la angustia existencial, no solo nos resulta impensable desafiar a esa fuerza totalizadora en pos de la posibilidad más auténtica para nuestra existencia, sino que transitar la existencia de manera impropia y arrojada al uno nos resulta también doloroso. El proyectarse subsumido en el uno no solo ha dejado de significar la renuncia a lo auténtico para sentirse en casa, sino que representa el acto de abrir la puerta de tu propia celda, que es un lugar difuso y oscuro donde se nos obliga a vivir de una manera, pero nadie sabe cuál es esa manera. Es oportuno aquí hacer un paréntesis para referirse a lo que según Camus podría representar una tercera posición, no solo viable, sino entendible en virtud de la lógica absurda que rige cualquier existencia, el suicidio. A pesar de ser considerado un existencialista, está claro que Camus se sale del existencialismo para justificar esta propuesta. Heidegger tenía resuelto este asunto. Cuando habla sobre la muerte, señala que es la posibilidad más propia de la existencia del Dasein, puesto que es la única no intercambiable, o sea, todos morimos, y en ese momento es la única opción posible y al mismo tiempo la muerte puede comparecer en pleno desarrollo de cualquier posibilidad. Con esta certeza ya tenemos algo que nos es propio de manera inapelable. Por lo tanto, la existencia propia o auténtica está necesariamente vuelta hacia la muerte. Sin embargo, ello conlleva un misterio que Derrida consideraría la aporía de la existencia, a saber, que la muerte es precisamente el fin de la existencia, que consiste en la concreción de posibilidades. En síntesis, la angustia nos interpela acerca de las modalidades de existencia posibles y en caso de no poder cargar con tanta contradicción, siempre queda la opción de escaparse de la dialéctica existencial mediante el suicidio. En el contexto de esta razón ontológica actualizada, es quizás donde se producen las desapariciones voluntarias. El desaparecido cree encontrar una salida existencial sin renunciar a la existencia. Aquí conviene repasar las primeras ideas de ser y tiempo. Naturalmente el Dasein, ser ahí, se relaciona con los entes o seres desde una disposición afectiva, no cognitiva. Lo que constituye su mundo está conformado por seres a la mano que incorpora a su mundaneidad en calidad de útiles. Este mundo de practicidad que constituye su estar en, pero a la vez el Dasein se relaciona con otros Dasein, lo cual constituye su estar con, que es el modo de estar en el mundo por el cual accede al uno. Cuando su disposición afectiva adopta el modo de angustia, algunos Dasein arriban a la idea de que lo que se condujo a esa angustia fueron esos dos aspectos de estar en el mundo, el estar en y el estar con. Por lo tanto, bastaría con desconectarse de ese espacio de seres a la mano y alejarse de todo aquel que haya constituido de alguna manera una puerta de acceso al uno. Heidegger habla de cuidado, como el modo de ser del Dasein en relación a los seres que le importan. Esa forma de ser lo ha conducido a la desazón en que se encuentra. Romper afectivamente con todos los seres de los que cuida y salir del espacio que le es familiar le daría la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez conociendo las reglas de antemano. Hay distintos grados de ruptura, probablemente proporcionales al grado de desazón. No confundir con depresión. Toda desaparición contempla dejar atrás un espacio físico y un entorno humano, pero la opción más radical consiste en tratar de arrojarse a un reino salvaje en que rijan las leyes naturales, puesto que el uno ahora es globalizado. El desaparecido creerá estar esquivando una razón ontológica, sin embargo, lo más probable es que a lo sumo llegue a cambiar su disposición psicológica. Necesariamente volverá a ocupar un espacio de seres a la mano, canalizará su modo de ser del cuidado en otros seres que aparezcan y no erradicará de sí la desazón, que no tenía que ver con el entorno que lo condujo hasta ahí, sino con la revelación siempre presente. Un río de nada discurre detrás. Es el río del tiempo, que corre desde un futuro que todavía no es, pasa por una hora en espera y se dirige hacia un pasado irreversible. Modo de epílogo, cabría mencionar que los desaparecidos voluntariamente son cada vez más, al igual que las personas con patologías mentales. Parece tristemente atinado considerar que la pseudoeticidad del mundo globalizado restringe progresivamente las per se condicionadas libertades ontológicas y normaliza el comportamiento psíquico, a tal punto que a quien resista la tentación de abandonar la existencia o resignarse a que el Dasein existe en tanto ser oprimido, solo le queda evadirse. La cuestionada antropología, que a su vez es incuestionable existencialismo de Castaneda, nos tiende un profundo misterio a través de su célebre chamán Don Juan Matus, cuando al indagar acerca de su desaparición voluntaria, le pregunta cuál es su rumbo. Don Juan responde, siempre estoy volviendo a casa. An empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Only me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I know what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the but the rules do not know me. Guarantee. No es manera de ser libre. Levantando una copa vacía, me pregunto silenciosamente si acaso todos mis destinos aceptarán a la persona que soy. Y así puedo respirar. Por debajo de mi existencia hay un camino que no está más. Ellos piensan en mí y en mi vagancia, pero nunca fui lo que ellos piensan. Tengo mi indignación, pero todos mis pensamientos son puros. Estoy vivo. Soy como un satélite que se mantiene por siempre en órbita, mientras encuentro una manera de ser. Conozco las reglas, pero ellas no me conocen a mí, y eso está garantizado. Programa radial con ideologías. Tinku 107.9. Comienzo de espacio publicitario. Al igual que OSDE, en Radio Tinku pensamos que cuidarse es cuidar al otro. Por eso te pedimos que escuches bien estos consejos. Quédate en casa, estornudá y tosé en el pliegue del codo. Lavate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Argentina unida, porque al virus lo frenamos entre todos. OSDE. Hoy, más que nunca, queremos que más gente se cuide. En Organización Bufilo, productores asesores de seguros generales y de vida, seguimos trabajando y brindando el mejor asesoramiento, con la seriedad y solidez de siempre. Llámanos o escribinos al 3544 400533 o al 534836. Y te atendemos en forma presencial en nuestra oficina de Minaclavero de 9 a 14 horas. en Mitre, esquina 12 de octubre, frente al Hotel Luz y Fuerza. Te esperamos. Asegura tu auto desde 715 por mes. En el Valle de Tras la Sierra, Organización Dufilo, desde hace 35 años, junto a vos, en todo momento. La psicóloga Victoria de Noia atiende niños, adolescentes y jóvenes. También procesos de orientación vocacional. Tiene su consultorio en Nono. Puedes hacer tu consulta o pedir turnos al 3544-578291. 578291. Victoria de Noia, psicóloga. Espacios deportivos y recreativos. A través del programa Construyendo Espacios Deportivos y Recreativos se están realizando mejoras en el predio deportivo municipal para que vecinos y familias se encuentren con un espacio en óptimas condiciones cuando la flexibilización de actividades permita su uso. Se acondicionaron los aparatos deportivos, se arreglaron juegos para niños y equipamiento en general, se limpió a fondo el predio, se pintaron los arcos, se colocó el tejido olímpico y pronto se instalará un portón de ingreso único para mayor seguridad. Un nuevo circuito saludable de 200 metros se creó alrededor de los juegos. En esa pista se podrán realizar caminatas, trote o carreras. Además, en las escuelas urbanas y rurales se generaron nuevos lugares de juego y recreación con pinturas didácticas y otros elementos. Trabajan en estas acciones las áreas de deporte, servicios públicos, defensa civil y personal de salas cunas de la localidad. Municipalidad de Villa Cura Brochero. Es ahora. Con el último ajuste jubilatorio, el gobernador Schiaretti ha construido la peor jubilación docente del país. Además, el gobernador les paga dos meses después los aumentos a los jubilados. No olvidaremos y seguiremos luchando contra el ajuste jubilatorio. UEPC, en defensa de la educación y las y los educadores. Productores y asesores de seguros Gili. Nos cuidamos y te cuidamos siempre. Estamos las 24 horas a través de nuestras redes. Face, Seguros en Gili. Instagram, seguros-gili. Oficina virtual, www.segurosengili.com.ar. Por llamadas o WhatsApp al 3544-630-785. Y al 3544-609-687. Por correo electrónico al mail contacto@segurosenchili.com.ar. Atendemos, pero en casa. Quédate en casa. Al virus le ganamos entre todos. BIB, refrigeración, reparación y colocación de aire acondicionado. Reparación de heladeras familiares, comerciales y freezers. Heladeras No Frost. Service y reparación de lavarropas automáticos de todas las marcas. Electricidad trifásica y monofásica. BIB, refrigeración. 3544-553885 o 3544-402170. BIB. Refrigeración. Si vivís en el Valle de Tras la Sierra, tenés que saber que Manolito es el nombre del agua envasada. Y gracias a que cumplimos con estándares a nivel nacional, podemos garantizar que los productos que llegan a tu hogar son lo mejor para vos y tu familia. Es por eso que certificamos que Manolito es el agua por excelencia. Hacenos tu pedido al 470719 o dejanos tu mensaje al WhatsApp 3544-558723. Soda y agua Manolito, la calidad que vos y los tuyos se merecen. Gráfica del Arroyo. Folletos, volantes, tarjetas, stickers, imanes, talonarios AFIP, candy bar, cloteos de vidrieras, vehículos, comercios, prendas, estampados en general. Gráfica del Arroyo. Gráfica del Arroyo @gmail.com. 61 11 20. Teléfono 61 11 20. En la ruta, en el Arroyo de los Patos, a metros del Arco Íntico, frente a la farmacia. Gráfica del Arroyo, 61 11 20. Use el agua para remojar los platos y para el enjuague final. Así estará ahorrando más de 100 litros de agua en cada lavado. Más de 100 litros de agua en cada lavado. Cuídese. Cuide el agua potable. Cooperativa Aguas Limitada. Confiamos en vos. Colaborá. Seguimos a ser líderes en ambiente. Recomienda Municipalidad de Mina Clavero. Desde el oeste de Córdoba transmite Canal 9 para todos hacia el valle detrás de la sierra. La televisión regional sin cables ni antena satelital. Canal 9, Proa Centro. ¿Tu negocio está por empezar y te sentís perdido? No te estreses, no necesitas un contador, o mejor dicho, no necesitas solo un contador. Necesitas acompañamiento, alguien cuyo foco no sean los números, sino las personas. Para eso está Senderos, una consultora contable humanista que brinda asesoría de un modo innovador y holístico, haciendo hincapié en cada persona, mientras la ayuda en la ardua tarea de organizar los números. Senderos se adapta a vos, a tu individualidad, a tus problemas reales. Teléfono 03544-655431. Correo electrónico senderosconsultoraCH@gmail.com. RS Metales, tratando de que nos sirva a todas y a todos. Los mejores precios. RS Metales, al lado del cementerio de Villa de las Rosas. Abierto de 8 a 16. Los sábados de 8 a 12. Consultas o ventas 40 40 57 o al fijo 494070. Todo para el herrero, electrodos, bisagras, todo en alambrados, todo en alambres. Entrega a domicilio sin cargo. RS Metales. Escucha LA Blues Radio a través de libertadblues.com. LA Blues Radio, música para sobrevivientes. Taxi Valle, atención las 24 horas. Paseos, traslados al aeropuerto y cualquier punto del país. Mina Clavero, Cura Brochero y zonas de influencia. Taxi Valle, atención las 24 horas. Llámanos al 47 12 34 o al 47 21 45. También te podés comunicar al 0800 777 4545. Taxi Valle, atención las 24 horas. Fin de espacio publicitario. Tinku 107.9. El 22 de agosto de 1972 se llevó a cabo la masacre de Trelew. Vamos a recordar el hecho en la voz de uno de sus testigos. Nota dada en el año 2012. El día 22, a la noche, los martes, a las 3 y media de la madrugada. 3 y media de la madrugada. Entonces, cuando mi jefe me pasa a buscar, me dice: che, Miguel, ¿viste que mataron los 19 que había en la base? Digo, la puta madre, qué hijo de puta, los milicos de mierda, esto. sí, me dice, los mataron. Entraron, hablaron con uno de los dueños, hablaban con uno de los dueños que estaban, querían comprar 16 cajones. Yo me di cuenta enseguida, 16, habían estado 19, digo, bueno, tres nos mataron. A la noche, a las 12, menos cuarto sería, a las 12. Antes que terminara el 22, yo estaba, el dormitorio mío daba sobre la avenida Gale y la ventana sobre la calle. Entonces, yo escuché que pasó algo, frenó algo de golpe, un camión. Bueno, digo, sea algún vecino o algo. Entonces me golpea la ventana y bueno, yo me levanté y le digo, ¿qué pasa? ¿Miguel Marileo? Sí. Dice, por favor, ¿no puede acompañar a la base? Me acuerdo que nos subieron al camión, nos hicieron dar la vuelta así y ahí pararon y nos bajaron. Me bajaron, lo bajaron a mi jefe, que él traía las cosas de trabajo dentro de la cabina. Entré al pasillo y antes doblaba mano derecha, donde estaban todos los cajones en el piso ahí, los 16 cajones. De este lado estaba en una camilla, había una, dos, tres camillas. Y ahí vi a una mujer que estaba desangrándose, ¿viste? Todo le salía, todo por la boca, estaba todo llena de sangre. Y me llamó la atención, porque estaban, no le daban pelota, se estaban desangrando. La habían dejado para que se terminaran de morir ahí, ¿viste? Para después pasarla. Tiene un colimbita, ¿viste? Me parece que estaba, era más colifato que la mierda, pobre muchacho, pobre pibe. Me dice, jefe, dice, nosotros no lo matamos, ¿eh? Dice, lo mataron los de la tirita. Yo no entendía un carajo lo que me estaba diciendo este loco. Me dice, lo mataron las tiritas, dice, lo mató Sosa y su pandilla. Así estaban los cuerpos, de un lado había 8 y del otro lado había 8. No sé qué impotencia me agarró y qué bronca me agarró, porque se estaban desangrando todo. Y empecé a mirarlo, a todo, uno por uno, y todos tenían impacto de bala, todos, todo, todo. Y me llamó la atención, por eso yo le sabía los nombres, porque en la cabeza, en la parte de acá, del hombro, todo acá, tenían una bolsita de plástico donde habían sacado los plomos y lo habían dejado. A este le metieron 4, a este le metieron 5, a este le metieron 6, a este le metieron 7. Y hasta que llegué casi con el nombre de cada con el nombre de cada uno. Ahí me enteré yo que se llamaba. Entonces ahí, cuando me encuentro con Pujada, con Mariano, entonces a Mariano el que más le habían pegado. Tenía como, no sé, 10, 12 plomos, tenía en el coso. Y después había una, la Sabeli, que no tenía impacto de bala. No le veía impacto de bala, pero le veía que estaba corriendo sangre tras la cabeza, le salía la... Entonces meto la mano, porque no teníamos guantes, nosotros no usábamos guantes esos tiempos. Toqué así y ahí vi que le habían rematado, le habían pegado el tiro atrás de la nuca y sin orificio de salida. Entonces cuando terminamos, se vino la madrugada. Se hicieron las 7 de la mañana, las 6 de las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 del mediodía. Y yo ya empecé a sospechar, yo le dije, estábamos solitos ahí, nos habían dejado un costadito junto con los cajones, estábamos el dueño de la empresa y yo, y le digo, viejo, me parece que esto no quiere que volvamos, esto no van a hacer mierda. Y si éramos los únicos testigos que tenían estos tipos, había que callarle la boca, sí o sí. Y por ahí apareció ese que me había hecho que me diera un café. Dice, bueno, a ver, hay que llevar a esta gente a Trelew. ¡Oh, qué alivio!, dije yo. Llegamos a la empresa, mi jefe bajó y se fue para adentro. Yo bajo, más piola, coso, y el tipo cuando me dice, vos no viste nada, me dice, vos tenés un hijo muy chiquitito, tenés un hijo muy chico, vos no viste nada en la base ni estuviste en la base. yo quedé sorprendido y a la vez quedé... No supe decir nada, me callé. Y me callé por 30 años. Cuando llega el 2003, Néstor, ahí sí. Ahí dijo, ahora tengo ahora la garantía sí, para ahora hablar. Tengo la garantía para hablar. Ahí fue cuando me fueron a ver a casa y a ver si quería hablar. Y dije que sí, vamos a hablar. Yo con las amenazas viví siempre. Yo lo que quería, como le dije al otro día al presidente, ahí en cuando tuve que ir a declarar, le digo, lo único que yo pido, cuando me despedí del tribunal, les pido a todos ustedes, aparte de decirle gracias, muy amable, le pido que se haga justicia. Que se haga justicia. Lo único que pido es eso, que haya justicia, y se hizo. Se hizo el 15 ahora de octubre, donde la familia creo que está contenta. Séptima temporada. Un programa con ideología. Los que miran y no ven lo que pasa en el país. Los que dejan a la vez defiende su panal, los que llevan 10 monedas de presión en la moral, son los mismos que predican con la espada y alcatraz, y no escuchan a la gente que comienza a pregonar, que hay un tiempo que termina y otro tiempo que va a entrar. Como chacal sin cervatillo, como ratón sin ratonera, como la novia sin anillo, como Colón sin carabela. Sí. Solos, muy solos, se están quedando solos, muy solos. Los que viven y sonríen a pesar de la impiedad, los que llevan en la raza la virtud. Los que son crucificados en el nombre de la paz son los mismos que se enfrentan a la ira de Goliat con las piedras del coraje recogidas al azar y construyen la muralla para el día que vendrá. Como como jazmín de primavera, como la madre con el niño, como la luz salvadoreña, como el fuego con la leña. Sí, se están multiplicando, se están multiplicando. Convencidos de la eterna oscuridad, los que miran a la luna como bola de cristal, los que sueñan con Sudáfrica y el pan de Paraguay, son los mismos que ven lejos que se afanan en coimear y no escuchan a la gente que comienza a pregonar que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá. Un día. Programa radial con ideologías. Buenas noches, equipo de Un Día y audiencia de la Tincu. Les habla Graciela Puebla para compartirles dos notas que han aparecido en los medios y que reflejan lo que está pasando en Córdoba, como suele suceder todos los años. En agosto, principios de septiembre, cuando el fuego devora el monte nativo. Tenemos que tener en cuenta eso. El fuego siempre se desata sobre el monte nativo, casi siempre sobre zonas rojas, que supuestamente están protegidas por leyes ambientales, y nunca se ensaña con cultivos de soja, por ejemplo. La sequía se extiende por toda la provincia. Sin embargo, el fuego siempre se desata, se ensaña con el monte nativo. En esta oportunidad han aparecido voces importantes, voces que saben del tema, voces que se animan a denunciar lo que está pasando, que hablan de las causas y que señalan a los responsables. Les voy a compartir ahora un escrito de Pablo Sigismondi, que es un geógrafo cordobés, a quien tuvimos el placer de escuchar el año pasado en la versión 2019 del Córdoba Mata, y que en este caso ha publicado una nota cuyo título es Córdoba arde. Y dice así: la extensa columna de humo y cenizas avanza hacia el sur, desde el incendio en Charbonnier, cubriendo el lago del embalse de Río Tercero a más de 100 kilómetros de su inicio. Miles de hectáreas ya calcinadas aparecen al este del fuego. Mientras, marchamos a convertirnos en una provincia de refugiados climáticos. La tragedia está servida en bandeja por un gobierno negacionista que nos ha arrastrado hacia el apocalipsis medioambiental. Y esto recién comienza. Arderán nuestros bosques y nuestras sierras con incendios cada vez más prolongados, grandes y de mayor duración, porque quieren ignorar que, a medida que el calentamiento global extiende el periodo seco, las condiciones cálidas alimentan más incendios. Desde hace más de dos décadas, la satrapía cordobesista se burla de la sustentabilidad ecológica en función de poderosos intereses económicos. Mientras nuestras sierras se queman de manera sostenida, la satrapía deforesta y reprime. Cierra caminos de uso público en La Calera o avanza sobre el bosque nativo Zona Roja en la cantera El Gran Ombú. O nos llena de concreto las sierras con emprendimientos inmobiliarios para la casta. Las evidencias geográficas desmienten por doquier la propaganda oficial. La satrapía cordobesista nos está transformando en refugiados climáticos por incendios, inundaciones, contaminación, plaguicidas, tóxicos, minería. No vemos o no queremos ver la desolación del daño medioambiental producido, pues ahora a olerlo. Sin olvidar que en sus cenizas respiramos nuestras propias vidas y nuestro patrimonio natural y cultural de refugiados socioambientales. Texto entonces de Pablo Sigismondi, geógrafo cordobés, que remite a los incendios que están devorando una vez más el monte nativo en la zona de Capilla del Monte y también en Cosquín. Naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Su mensaje es claro, no hay por qué entender. Implícitamente todo lo cubre. No hay que preguntar, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda. Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, no hay conflicto. Necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda. No, no, no hay duda. No, no hay duda. No, no hay duda. Podía, only way. Love is the only answer, my brother. No matter what the time, nor the weather. Yeah. No matter what the time or the weather, nature embraces all. One world, every man has its own plan. No matter what the time or the weather, your universe, my universe, we get together. No matter what the time or the weather, we yeah, love is the only answer, my brother. It's the music of the world. Universal love, yeah. Nature show us universal love. La naturaleza te habla. No hay que descifrar. Bang bang bang bang diddly daddy dang. Hey bang bang bang bang bang diddly daddy dang. No matter what the time or the weather, that's the way it is, my brother. Love is the only way. Estás escuchando Un Día. Vamos a escuchar ahora lo que escribió Luciano Devane, que es un educador, tallerista, un comunicador popular y que también fue representante de la Defensoría del Público en la provincia de Córdoba. Luciano Devane dice: ese humo huele a dinero y a ese incendio lo prendieron los que están dispuestos a incendiar el mundo a cambio de unas monedas. No es azar, ni accidente, ni proceso natural, ni tropiezo trágico del destino. Es nafta común en un bidón de plástico semitransparente que compró un peón y pagó con el mismo billete que le dio un patrón, que vive lo suficientemente lejos de las llamas como para no temer por las consecuencias. Lo saben los vecinos, los bomberos, los intendentes, los pájaros que huyen, la señora que vio venirse el fuego sobre el alambre de la casa, la policía local, el zorrito calcinado, el legislador que tiene casa por la zona, el almacenero, las familias de la aristocracia de pueblo cuyos hijos se conocen y se casan y van a las mismas fiestas de 15, las víboras que ahora aparecen en los patios, la maestra que educa a los hijos de los evacuados, el gobernador y el señor del Plan Provincial contra el Fuego, que sale en la radio y lee un informe chamuscado que siempre dice lo que van a hacer, pero nunca dice qué pasó. lo saben los mapas en donde los especialistas marcaron qué zonas no deberían poder tocarse para hacer negocios porque son monte necesario para garantizar la vida, para garantizar la vida. Y justo eso se quema. Mira qué casualidad. Huele a humo y bicho quemado, el dinero con que se pagan. Los departamentos en las ciudades, los dólares blue del mercado negro, las coimas que te hacen mirar para el otro lado, las camionetas de andar por la plaza para que te vean pasar, la cuota de la universidad privada y el nuevo campo comprado barato porque está en zona protegida, pero que ni bien te descuides, vas a ver que también se va a quemar. Palabras entonces de Luciano Devane. Compartimos de esta forma lo que han publicado hoy dos cordobeses que denuncian lo que está pasando, que hablan públicamente de esto que es un secreto a voces y que tiene que ver con las complicidades que permiten que los incendios sigan devorando el monte nativo. Estas complicidades se entrelazan con los empresarios que pueden ser del rubro inmobiliario o del agronegocio, sojeros concretamente, la dirigencia política y el poder judicial. Sin estos tres componentes, el fuego no podría seguir ensañándose con el monte nativo. Otras voces han escrito hoy, como Darío Ávila, como Federico Copta, gente que viene trabajando hace muchos años con estas temáticas y que es permanentemente acallada por los grandes medios porque justamente denuncia el extractivismo y los grandes negocios que hay detrás del agronegocio, de la minería y del efecto devastador del fuego. La idea es que esto se difunda lo más posible, que la ciudadanía tome más conciencia de la que tiene y que de una vez por todas podamos frenar esto que es un ecocidio, porque no solamente el fuego devora las plantas, el fuego arrasa con todas las formas de vida, vegetales y animales, pero también destruye el lugar donde viven campesinos, donde viven personas. El fuego devora, arrasa y Córdoba está ardiendo en este momento. Sobreviven los Séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Seguimos acá en un día, programa de ideología. Bueno, nuestra complicación de todos los miércoles con el pacífico, tranquilo, Mario Sadra, salvo que haya pasado algo que lo haya sacado de esa paz tibetana. Hola, Mario. Ando con ella corta, así que no provoquen. Es mi especialidad. Pacífico. Pasa que es mi especialidad. ¿Qué tal? No, no entiendo por qué te podrías enojar. ¿Ha pasado algo? ¿Alguien dijo algo indebido? Permanentemente, pero además tiene un agravante, porque que se digan desde el lugar de lo que, desde un lugar de pertenencia que tiene que ver con los grupos empresarios y que tiene que ver con los intereses que ya sabemos que representa el liberalismo, el macrismo, etcétera, bueno, pero que se diga desde adentro, aunque nunca fue una persona plenamente del campo popular, me refiero a Eduardo Duhalde, ¿no? Me refiero a que verdaderamente no se puede decir que ese tipo pertenezca ni al campo popular ni al peronismo. Pues la tradición del peronismo siempre es el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y verdaderamente estar haciendo lobby para un golpe de Estado, sumarse a un proceso de desestabilización, que para mí tiene fecha de inicio, que es el día que se ganaron las PASO. Es decir, el lunes siguiente recordemos todos que Macri dejó que se produjera una corrida cambiaria con la consecuente devaluación altísima, que eso siempre va en detrimento del poder adquisitivo y de la estabilidad emocional y económica de los trabajadores y las trabajadoras. Los que se perjudican siempre con ese tipo de corrida son los asalariados. Entonces, vemos que ahora el grupo Clarín responde también con una compra de millonaria de BIC, que eso lo reconvierte en dólares en el exterior y produce una corrida que de nuevo genera una devaluación, y atrás se suma este delincuente de Duhalde a avalar y a fogonear ese proceso. Y verdaderamente, si bien sabemos que hay un proceso desestabilizador en marcha del cual forman parte los anticuarentena, los que marchan, los que incitan a la gente a salir imprudentemente, a que se generen más contagios para hacer colapsar el sistema de salud, a riesgo y a riesgo de vida, no solamente de los que para eso son opositores, sino de los propios también, lo cual habla de un nivel de perversidad bastante importante, ¿no? Porque hasta acá estábamos acostumbrados que los sectores políticos de derecha perseguían a los opositores de izquierda, por simplificarlo de alguna manera. Pero acá vemos que ponen en riesgo la vida de quienes también son sus simpatizantes y tampoco les importa nada. Entonces creo que los niveles de locura, de criminalidad, de falta de escrúpulos, de humanidad que tiene esta gente, no los ubica para mí, y lo digo reiteradas veces, no los ubica para mí dentro del espectro de la oposición, sino directamente en el espectro de los enemigos del pueblo. Es decir, estos tipos no juegan con las herramientas democráticas de esperar elecciones. De hecho, Duhalde, como vocero de estos sectores del estadio, y si no sale a agitar el fantasma de que no llegamos a las elecciones intermedias el año que viene. Entonces no son opiniones que tengan un fundamento, porque vos le hablas con algunos compañeros y te dicen, bueno, pero ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los indicios? Hay opiniones que describen, digo yo, la realidad, y hay opiniones que la fuerzan la realidad. Y en el caso de Dante estamos en este segundo caso. Hay determinadas opiniones, determinadas declaraciones que no están describiendo una realidad, sino que la están inventando. Mario, entonces, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Gonza? Sí. Buen día. Sí, te interrumpo para preguntarte, para ver si sabes si no hay algún tipo de acción legal que le quepa a Duhalde. Yo creo que sí, porque la ley de defensa de la democracia de la época de Alfonsín lo tiene considerado. Ahora, el hecho de que el gobierno o alguien promueva una causa legal es peor el remedio que la enfermedad, porque van a empezar a citar esto de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad de expresión, como socaleaba algún canal en estos días. Entonces, pero si la libertad de expresión es decir que este gobierno no llega, que van a venir los militares, que va a haber un golpe de Estado, y ya no es una libertad de expresión, me parece. Y de eso tenemos una lista larguísima y tendrían que ir en cana más de cuatro. Entonces, yo creo que no hay la posibilidad, sin una ley de medios que evite que o que genéricamente exprese, como pasa en Alemania, no en Venezuela, en Alemania, que dice que no se pueden difundir noticias falsas y menos atentar contra las medidas sanitarias que plantea el gobierno en protección de la ciudadanía. Si vos no tenés un marco legal preestablecido, te diga, eso es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con vos, tiene que ir preso por lesa humanidad, Duhalde, y José Pablo Feynman, y Majul, la Nata, por supuesto que sí. Pero vos corres el riesgo de que eso agite a otros sectores que todavía están mirando desde un lugar medio la perspectiva de cómo se van a desarrollar. Ahora, lo que se anunció en estos días que fue el congelamiento de tarifas a partir de que se considera internet, telefonía y televisión por cable como servicio esencial, que lo es. Que se pongan a fijar con eso, que se atenta contra la libertad de expresión, ostensiblemente manejada por un monopolio, y que luego, vamos a ver también en las próximas marchas, las declaraciones de esos descerebrados, que vayan a decir que en una medida que también beneficia sus bolsillos, porque toda esa gente que marcha, como decimos otra vez, son 10.000, 15.000, en todo el país 20.000, también los beneficia. Claro, pero ¿qué van a decir? No son accionistas de Clarín. Van a salir a decir, yo quiero pagar mi internet en dólares, ¿qué van a decir? Pero lo vivimos, Gonza, yo recuerdo ir al supermercado durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el que los precios cuidados eran bastante eficaces, y la gente dejaba el pan de precios cuidados y llevaba el otro, y decía, yo no quiero el pan de Cristina. Cuando fui a comprar una heladera en un centro como que está en un center en Martínez, el vendedor me dice, ¿qué querés, la heladera de Cristina? No, perdón, ¿cómo que la heladera de Cristina? Cristina fabrica heladeras. Y me dice, no, bueno, las de la hora 12, las que están con los precios cuidados. Digo, mira, lo estás hablando con desprecio, yo te puedo explicar algo, flaco. Acá en el salón habían 8 vendedores. Si no estuviera este plan, acá sobran 7 vendedores. Y lo más probable es que vos seas uno de los 7. Y lamentablemente tengo razón. Porque Garbarino cerró, no me contestó nada porque lo bajaron de la mierda porque no se vendía nada durante los últimos 4 años. Fui a ver, y Garbarino estaba vacío, y no vendía una puta heladera a nadie. ¿Entendés? Por la inflación, porque la gente estaba sin laburo, por el aumento de la pobreza. Todos esos sectores de piojo resucitados, que se creen que porque tienen un salario más o menos que les permite llegar a fin de mes, se ponen de lado, como vimos también, gente que iba en cochecitos en Citroën, en Fiorino, y decían, yo soy Vicente. Verdaderamente ahí tenés claro el peligro de lo que son los medios caracterizados. O sea, vuelcan a favor de los delincuentes y hablan de la propiedad privada como si la propiedad pública, que es el dinero que el Banco Central le dio a Vicentín, no fuera patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas, incluso con lo que dicen estar a favor de Vicentín. Entonces, yo creo que no se puede establecer una tregua unilateralmente. Y es lo que intentó hacer Alberto Fernández, establecer una tregua de no agresión con estos grupos cartelizados, pero claramente para estos grupos económicos, transnacionales, que buscan el alineamiento en contra de Venezuela, a favor de la dictadura en Bolivia, yo creo que es para estos grupos, y también lo dijimos muchas veces, no ganar todo es perder. Y ganar todo es todo. Entonces, yo lo que hago es llamar a la reflexión a los oyentes, oyentas de Radio Tinku y de cuanto me habla, a los conciudadanos, a la gente en general que tiene la que le agradezco la atención y que se escuche lo que uno dice humildemente, que piensen de qué lado de la mecha te encontrás, ¿viste? Porque de esto no beneficia a nadie, esto beneficia a un pequeño grupo. Miren solamente lo que pasa en Ledesma, en general San Martín en Jujuy. Sí, creo que hoy el horno no está pagoso, pero así todo, yo te escucho hacer, dice hace un par de semanas que venimos hablando de que para mí estaría faltando esa revisión, autocrítica, no sé cómo llamarlo, desde el movimiento para adentro. Y creo que por ejemplo figuras, obviamente, con lo que acaba de hacer Duhalde, es totalmente injustificable, no ayuda para nada. Pero ustedes, te lo digo a vos, te lo digo a Gonza, lo tienen a un gobernador como Arcioni, que parece que tampoco es de los nuestros, de los de ustedes, pero lo es. Entonces, esa crítica que también hay para afuera también es la que para mí está faltando adentro, porque lo que viene a hacer Arcioni en la provincia de Chubut, no de ahora, sino de hace rato, también merece revisar, que también hay que ser crítico con eso. Me parece. Ninguna duda que hay que ser crítico, pero dividimos de nuevo este concepto que para mí es importante. Una cosa son los opositores políticos, que entienden que hay distintas estrategias para llegar a beneficiar a la mayoría del pueblo argentino, a desarrollar los niveles de producción que se requieren, a reindustrializar el país. Puede haber distintas miradas al respecto y puede haber distintas perspectivas que te hacen parar en un momento, qué sé yo, aunque no me gusta Lavagna es un opositor, no es un enemigo del pueblo. Marco Lavagna es un economista también, dijo que son tipos que podían, no está de este lado porque se fue a mi padre. Hay de ellos que puedo enumerar dentro del gobierno muchísimos. Está bien que Lavagna no está dentro de la coalición de gobierno, pero no lo está por una cuestión coyuntural. Ahora, otra cosa son los Duhalde, los Barrio Nuevo, los Pichetto, que claramente se alinean. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Hacia el interior de la coalición se deben dar autocríticas y se deben dar también muchísimas observaciones que requieren lo mismo que hablábamos en la casa de Berni. Sin ninguna duda que requiere algunas acciones de observación de quienes son sus referentes, de Axel Kicillof, de Cristina, del mismo Alberto Fernández, que ayer recibió a la mamá de Facundo y que se fue muy muy satisfecha, muy conforme, y que claramente sintió que fue atendida por la máxima autoridad del país. No obstante, no abandonó por eso las críticas fundamentadas que tiene hacia el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que eso sí y que es sano. Ahora, en el actual contexto que tenemos de una feroz desestabilización en donde prácticamente toda la región juega a favor de que eso se produzca. No hablemos ya en la medida que uno está acostumbrado, lamentablemente mal acostumbrado, a lo que son los tradicionales golpes militares. Yo no creo que venga por ese lado. Por eso también digo que Duhalde hizo como el pueblo, puso el huevo en un lado y para gritar por otro. Esta desestabilización no viene de la mano de la fuerza de seguridad. No, aunque no quite eso, que producirse un desencadenamiento de una avanzada golpista, no haya sectores de las distintas fuerzas de seguridad que sean que abonen esa situación. Ahora, no nace de nuevo, como no nació en el 76 tampoco. En el 76 lo que dio en el golpe fueron los grupos económicos avalados por la embajada norteamericana, y como decimos siempre, Videla no puso a Martínez de Hoz, Martínez de Hoz puso a Videla. y Macri y la familia Macri y Mañeto y todo lo demás fueron los empresarios que direccionaron las políticas económicas y direccionaron también quien llevaba la batuta durante el proceso de genocida. O hablemos de Blaquier, si querés también, con sus 400 desaparecidos, dentro de los cuales incluso un intendente. Es decir, son los mismos sectores de siempre, y yo creo que la autocrítica a nivel pueblo que nos tenemos que hacer es que así como juzgamos a los militares más allá de su rango, vimos por tierra con la ley de obediencia de vida y punto final, etcétera, no lo pudimos hacer con el empresariado, que son los verdaderos cerebros de ese genocidio. Es decir, nosotros pudimos meter en cana a militares de alta jerarquía, a expresidentes como Videla, como Galtieri, pudimos meter como Verplassen a alta jerarquía de la Iglesia, pero fíjate que empresarios no pudimos pasar a ninguno. Claro. Esto habla del verdadero, y esto habla del poder que tienen, y por no haberlo hecho, volvieron. Claro. Entonces yo creo que hay que nunca más requiere que todos estos tipos vayan en cana, y en muchos casos por traición a la patria incluso. Claro. Yo recuerdo, Mario, el año pasado que veníamos haciendo entrevistas con Bolivia, y jamás en la vida se nos habría ocurrido preguntarle si cabía la posibilidad de un golpe de Estado. Hasta que después se pasó. Exacto. Y entonces, el estar atento no significa que pueda llegar a pasar, pero el estar atento significa que no va a pasar. Exacto, el intento, como te dije, arrancó el día que perdieron las masas. Luego, esas construcciones semánticas que hacen tipos como Dualde, esto de que libertad y la democracia, que el canalla de Macri agita desde Suiza, donde fue declarado persona no grata, es decir, lo que hace Patricia Bullrich, Elisa Carrió y todo lo demás, son claramente acciones destituyentes apoyados por ese gran cañón mediático que es la prensa cartelizada. Que prospere o no, depende de lo que decís vos, del grado de atención y de organización que nos demos para pararlo. Porque en cuanto puedan, lo dan. O sea, no es que no lo dan porque son democráticos, no lo dan porque no pueden. No lo dan porque todavía hay una coalición de gobierno que se mantiene fuerte, unida dentro de todo. Hay un pueblo que no toleraría eso. Alberto Fernández, con todo lo que está pasando, tiene más de un 60% de aprobación dentro de la población. Entonces, no lo dan por eso. Pues si no, lo darían. En cuanto nosotros bajemos un poco la guardia y miremos para otro lado, no te queda ninguna duda que van a avanzar con todo. Y eso significa miles de muertos. Eso significa la destrucción del poco aparato productivo que queda. Eso significa que los que no queden muertos queden desaparecidos del sistema productivo, que queden desaparecidos y que queden sujetos a lo que el mercado manda, que son un costo dentro de la producción. Eso, de eso depende de los pocos miles de puestos de trabajo que aún quedan, y que se reactive el aparato productivo, que es lo que se está buscando. Entonces, no cabe la concepción de que a mí la política no me importa, porque a mí nunca nadie me regaló nada, porque no es verdad, porque es una concepción falsa, egoísta y falsa, porque si vos, trabajando de lo mismo, sin maestro, como me tocó a mí, trabajando durante 30 años de lo mismo, de no llegar a fin de mes y no poder alquilar un departamento de dos ambientes para que sean mis tres hijos, finalmente, en la última década, pude comprar por primera vez en mi vida un coche cero kilómetros, pude por primera vez en mi vida viajar a Europa, pude por primera vez en mi vida tener un mango en el bolsillo. Yo trabajé de lo mismo, y de verdad nunca me regaló nada, pero hubo un Estado regulador que mandó del 0,5% al 6% el presupuesto en educación, y en donde el 90% de ese presupuesto se da salario. Entonces yo lo sentí en mi bolsillo. Mario, bueno, sí. Nos tranquilizamos. Después de vamos a tener que... Claro. Y después de esta columna, creo que vamos a agregar una columna de psicología para nuestros oyentes. Unas recetas de tecitos tranquilizantes de la casa de ¿no? Tenemos que ahí está, tenemos el oficio de alguna casa ahí de hierbas naturistas. Claro, vamos a hacer esto. Más tranquilo. Y va a llamar la de la casa de hierba, va a decir, ya no tengo más porque se quemó todo. En serio, qué grave que está ahí en las sierras chicas, qué dramática. Esto es parte, y para acceder a la manita, esto es parte del neoliberalismo. Estos incendios en el delta del Paraná, en el Amazonas, en Córdoba, no son callares, no son así. No, eso es seguro. Mario, bueno, creo que ya está, pobre José. Un amor. Fueron a la tierra a vivir tranquilo y le cae un porteño. Bueno, Mario, te dejamos, hacemos tu catarsis, si querés por privado, como quieras. Nosotros acá no, imagínate que estamos con la Incel, estamos viviendo en Córdoba, no creas que la llevamos mejor que vos. Pero bueno, aún si la seguimos escribiendo. Conozco el ritmo y conozco la rutina cotidiana y tienen la fortuna de no estar tan envenenados por lo que es la información que acá quieras o no te enteras. Claro, claro. Así tenés la posibilidad de ir a la ventana, de ver la sierra, de salir a caminar por la orilla del río. Acá como que la única ventana que tenés son los medios. Claro. Entonces, eso altera un poco más el sistema nervioso. Bueno, Mario, te dejamos a ver con un tecito. Gracias, nos estamos escuchando el otro miércoles, a ver si alguna vez tenemos una buena. Vamos a intentar, vamos a buscar, bueno, sí, el lanzamiento de un satélite mañana también, desde Bariloche, hay buenas. El congelamiento de tarifas, ¿sí? El desarrollo de las vacunas, que a pesar de todos los intentos, el sistema de salud sigue respondiendo con el sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, hay muchísimas buenas. Bueno. Hay muchísimas buenas. Sí. Ahí vamos a hacer así. El miércoles que viene hacemos un compendio de buenas noticias. Ah, muy bien. Que las hay, ¿eh? Que las hay. No hay muchas, no va a haber que inventar nada. Vamos a dejarnos... Solamente hay que decir... Vamos a dejarnos para el final alguna mala. Porque... Ay, no seas así. Claro. No, el productor acaba de aprobar la idea. Así que sí, vamos a hacer así. Un compendio de buenas noticias. Bien, Mario. Bueno, abrazo enorme y bueno, que te sea de Buenos Aires. Un abrazo enorme. Cariño a todos. Gracias. Labrando su verde solar. Vos no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con valientes, él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy le teme a beber de la fuente clara del honor. Vos no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Hola querida gente de Tras la Sierra Córdoba, les habla Aquila Charo, Charo Bogarín, cofundadora también del grupo Tonoleg, donde mixturamos la música nativa con la música electrónica. Quería mandarles un saludo, un abrazo muy grande y contarles cómo estoy pasando aquí esta cuarentena en casa. La verdad es que este confinamiento nos obligó un poquito a todos a ser creativos y sobre todo solidarios, de manera que apenas empezó la cuarentena creo que prendió el arte de brindarnos a los otros, en mi caso particular de hacer vivos de Instagram, en Facebook, como para acompañar a la gente también que está sola en sus departamentos, solos en sus casas y poder también abrir una puerta de imaginación y brindar una calidez de compañía a través de la música, a través de la canción, siempre traccionando a través del amor. Atravesados por todo esto, estamos pasando todos la cuarentena, así que bueno, mi mensaje es un mensaje de amor para todos, un mensaje de solidaridad para todos, y que reflote la creación en todos nosotros para que este confinamiento sea más leve y lo pasemos lo antes posible. Hasta pronto, querida gente, un saludo grande a el programa Un Día, y muchos, muchos, muchos éxitos y mucha, mucha buena música nacional. Un día, programa radial con ideología. Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar... Estimada Lucía, usted se define soldado, disoldada, disoldade. Y está usted en todo su derecho. Ese derecho, estimada Lucía, se lo dio el feminismo. Seguramente lo ignora que... Hasta 1995, las mujeres no podíamos ser soldados, ni soldadas, ni soldades. Y la presencia femenina en el ejército, ese ejército que usted ama, estaba restringida al área de servicios. Usted dice que nadie sabe lo que es estar en una guerra. Se equivoca, estimada Lucía. Las mujeres e identidades femeninas sí lo sabemos. Venimos librando una guerra sangrienta contra un sistema llamado patriarcado, que nos mata cada 26 horas, y cuyo brazo ejecutor son, mayoritariamente, los hombres que dicen amarnos. Imagínese, Lucía, ¿cuántas de nosotras dormimos noche a noche con el enemigo, sin saber si despertaremos? Dice usted, Lucía, que tuvo suerte, y yo me permito disentir. Usted no tuvo suerte, usted está disfrutando del derecho de ejercer la profesión que le gusta. Y ese derecho no es mérito suyo, sino de las feministas que, en el 2013, lograron la resolución 114, que permite mujeres en la infantería y en la caballería. Espacios que estaban vedados, aunque desde el 97 las mujeres podíamos incorporarnos a la escuela de formación de oficiales y suboficiales en las armas de apoyo de combate y apoyo de fuego. Sin la feminista, soldado Lucía, a usted jamás le hubieran permitido tirar con un cañón. ¿Está cansada de escuchar que las mujeres nos quejamos de no tener de derechos, soldado Lucía? Imagínese cómo estamos de cansadas nosotras que nos maten a media cuadra de la comisaría, de que nos viole un tío, un padrastro, un jefe, un desconocido, de que trabajar en cualquier ámbito de los considerados de hombres nos cueste a menudo un precio terriblemente alto. Y si no, pregúnteles a las veteranas de Malvina, que vienen denunciando violación en todos los lugares en que pueden alzar la voz, a su camarada, la mujer que denunció haber sido violada por sus propios compañeros de batallón en Bahía Blanca, otra en Santa Fe, y hay más. Incluso las hay que aún no han podido hablar ni siquiera en inclusivo. ¿Hasta dónde llegaremos?, se pregunta usted, estimada Lucía. ¿Hasta dónde sea necesario para que dejen de violarnos, de secuestrarnos, de asesinarnos? Hasta quemar el cielo, si es preciso, por vivir. Otra vez, me permito discutir con usted, que dice que las mujeres no tenemos derecho a cambiar la historia. Se equivoca, estimada soldado Lucía. Usted, tan feliz de hacer lo que hace, es la prueba de que ya lo hemos cambiado y seguiremos haciéndolo. De Cecilia Solá. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido pa' callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido pa' esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. Quien nunca se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de luchar. Las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas. Séptima temporada. Un programa con ideología. Seguimos acá en un día y en este momento vamos a tener una comunicación desde Chubut con Gabriela Bernucci para que nos comente cómo está la situación de los docentes y en general en Chubut, en esta provincia que, bueno, hace rato que vienen con conflictos con el gobierno provincial, pero bueno, ella nos va a explicar bien qué está pasando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Hola? Sí, Gabriela, acá te estamos escuchando. Gabriela Bernucci, ¿no? Sí, Gabriela Bernucci. Bien. ¿Nos podrías contar qué pasa en tu buque? Estamos viendo que hace 3 meses los profesores no están cobrando, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, no sé si han podido ver las noticias, pero nosotros en realidad es el tercer año de lucha consecutiva que estamos teniendo acá en nuestra provincia. En este momento, sí, nos están adeudando 3 meses de nuestros haberes y también el aguinaldo, que todavía no tenemos ninguna fecha posible de pago. Claro, sí, nosotros venimos ya el año pasado, cobramos noticia de Chubut, justamente porque también veíamos que los jubilados también están con problemas, los docentes, y bueno, y el gobernador Arcioni no da muestras de que las cosas cambien, ¿no? No, ninguna respuesta positiva para los trabajadores. La verdad que realmente la estamos pasando muy mal, no solamente el sector docente, sino en este momento todos los estatales. Pero bueno, personalmente, hablando de los docentes, nosotros, como te decía recién, hace 3 años que venimos en una lucha, la verdad que bastante desesperante, porque, bueno, en el camino hemos perdido también a 2 compañeras el año pasado después de una movilización que tuvimos reclamando en las calles por nuestros derechos. Cuando volvían a sus hogares, nosotros estábamos en la provincia, en la capital de la provincia, Rawson, y ellas eran de Comodoro Rivadavia, y tuvieron un accidente en la ruta y fallecieron. O sea que nos han pasado muchas, muchas cosas en estos 3 años. La verdad que es muy, muy difícil esta situación, más allá, obviamente, de lo económico, que realmente ya no tenemos a quién pedirle fiado ni a quién pedirle prestado, porque no sabemos tampoco en qué momento vamos a poder devolverlo, porque no tenemos fechas de pago. Realmente la estamos pasando mal. Sabemos que la situación económica es difícil para todo en este momento en el país. Imagínense, para nosotros, que hace 3 meses que no cobramos los salarios. Realmente es imposible de llevar. Claro. Es imposible. Claro, me imagino, nosotros supimos cubrir la noticia cuando fallecieron las 2 compañeras y también se hablaba de represión. Siempre hablamos que en este contexto todos como que se ha caído como un velo que había que termina de dejar de ver en el lugar donde todos estamos parados. Y en el caso de Chubut se acrecienta más todavía, ¿no? Sí. El problema es que Chubut está pagando una deuda. Obviamente que no la hemos contraído nosotros los trabajadores, sino, bueno, los políticos. Tampoco sabemos en qué se ha gastado tanto, pero bueno, estamos pagando una deuda millonaria. Nosotros como sindicato de ATECH también hemos presentado proyectos de ley para que tengamos una ley tributaria, ¿no? Que los que más tienen paguen un poquito más. Y bueno, y todo esto no se ha tratado, digamos, y estamos dando alguna solución al gobierno, que es el en realidad serían ellos los que tienen que presentar estos proyectos, ¿no? Y ver cómo salimos de esta crisis, pero lo único que hacen siempre es que los trabajadores tengamos que pagar la deuda esta que hace años que la contrajeron eso, no sé. Pero bueno, nosotros seguimos en la lucha. Mañana tenemos una movilización, a pesar de que tenemos muchos casos acá de COVID y que estamos todos preocupados por la salud, pero realmente tampoco podemos seguir en estas condiciones, porque si no nos morimos de una cosa nos vamos a morir de hambre. O sea, es como que estamos entre la calle y la pared. Realmente es muy preocupante. ¿Y ustedes no podrían llevar su reclamo a nivel nacional? Nosotros intentamos, viajamos el año pasado, el anteaño pasado, viajamos a Buenos Aires, se han hecho paros nacionales de CETERA por la represión que hemos tenido en Rawson y en Comodoro Rivadavia, todos los trabajadores, digamos, se han ocupado y nos han apoyado, pero bueno, acá el tema es una decisión política y los políticos que tenemos en este momento no están tomando cartas en el asunto. A ver, miren para otro lado. No nos dan ningún tipo de respuesta, no nos responden, no nos atienden. Esta situación, te vuelvo a repetir, hace más de 3 años que estamos viviendo esto. Nosotros hemos hecho una campe 180 días, que lo hemos sostenido en la puerta de la Casa de Gobierno. Hemos hecho una toma pacífica del Ministerio de Educación, que estuvimos 40 y pico de días también. Hemos hecho corte de ruta. Los chicos acá, los estudiantes en las escuelas de Puerto Madryn, hubo creo que cerca de 12 escuelas tomadas pacíficamente por los estudiantes, apoyando también a los docentes y además también reclamando por infraestructura, porque acá las escuelas se están cayendo a pedazos literalmente, porque el gobierno no invierte. Hemos hecho, a ver, de todo. Ya no sabemos qué hacer para que este gobierno nos dé una respuesta y solucione esta situación que les corresponde a ellos por la responsabilidad que tienen, ¿no? Y en este contexto que lleva 3 años aproximadamente, ¿cómo has hecho? Porque, por ejemplo, uno viene escuchando las entrevistas que hace, que para los docentes no ha sido fácil dar clases en este contexto donde, por ejemplo, falta los datos en el teléfono, hay que contar con wifi. ¿Cómo, en el caso de ustedes, cómo ha sido? Bueno, nosotros estamos muchos con retención de servicio, porque como no nos pagan, nos adeudan 3 meses, hay muchos compañeros y compañeras que están en retención de servicio. También hemos estado en medidas de paro, y cuando, digamos, en este momento, por la pandemia, muchos docentes también decidieron trabajar, no por el hecho de seguir respondiéndole al gobierno, sino por el hecho de acompañar a su familia y a los alumnos que también la están pasando muy mal económicamente. Entonces es como para no dejarlos, ¿no?, solos y bueno, y que esté el docente presente, digamos, de alguna manera. Y eso se hace con la plata que uno puede, y a veces, bueno, si no tenemos datos ya no podemos seguir trabajando. Esto es todo como, bueno, acá en Chubut hace años que venimos poniendo plata a los docentes de nuestro bolsillo para todo, y también para trabajar virtualmente, o sea, pero realmente ya no lo podemos sostener. Nosotros también, desde la agrupación nuestra, desde ATECH, que trabajamos con la CTA en los frentes barriales, estamos en varios barrios vulnerables haciendo obras populares. Bueno, nos ayudamos entre todos como podemos, y seguimos resistiendo. Claro, no me deja de sorprender 3 años de lucha y pareciera que no se ve como mucho un panorama muy alentador. No. ¿Y los medios a nivel nacional se hacen eco del pedido de ustedes, de su reclamo? No, la verdad que en este momento no. Tuvimos así como un poco de visibilización cuando tuvimos la represión, cuando nos reprimieron. El año pasado también, en un momento, en una manifestación, detuvieron a nuestro secretario general de ATECH, Santiago Guzmán, cuando estábamos movilizando, y fue una situación también bastante, digamos, compleja y desesperante, porque no sabíamos a dónde lo habían llevado, lo privaron de su libertad, y no sabíamos dónde estaba, hasta que, bueno, lo liberaron. En este momento yo creo que sí se visibilizó un poquito en los medios nacionales, pero bueno, después siempre hay noticias como más importantes que van tapando la realidad nuestra. Claro, ¿y ustedes llevan reclamos a la justicia, al Poder Judicial? ¿Cómo funciona allá, como en el resto del país? El Poder Judicial funciona como el gobierno de la provincia de Chubut, lamentablemente. Bien. Bueno, vamos a recordar que hoy es lunes 24 de agosto y ustedes tienen una movilización mañana. Mañana tenemos una movilización, sí, con todos los gremios estatales. Hoy hubo una en la capital de la provincia, en Rawson, que también participaron los demás gremios estatales, y mañana tenemos una acá en Madrid. Nosotros estas movilizaciones siempre las hacíamos en la capital de la provincia, porque bueno, ahí está la casa de gobierno, pero con esto de la pandemia no podemos viajar, no nos podemos trasladar, entonces se decidió que en cada ciudad se haga la movilización. Nosotros en Madrid la hacemos mañana, en la puerta del hospital, de nuestro hospital municipal de acá de Madrid. Ya hace 2 meses que hay una carpa donde están los compañeros de salud, también pidiendo por sus derechos, y mañana vamos a salir de ahí, salimos del hospital y nos movilizamos junto con ellos y junto con los demás gremios estatales. Claro. ¿Y cómo están los casos allá del COVID? Y en este momento hay, creo que, 49 casos positivos. ¿Y el gobierno viene actuando como actúan todos con el tema de la pandemia? Y el gobierno, la verdad que es muy difícil de creer, porque, bueno, nunca habla con la verdad, así que suponemos que lo que dicen puede ser verdad, suponemos, pero no tenemos la certeza de que sea así. Claro, claro. Bueno, Gabriela, estamos hablando de Chubut y, bueno, acá en los grupos abiertos para los que ustedes quieran comunicar, vamos seguramente a juntar alguna noticia más entre mañana y pasado para saber cómo, si tienen alguna respuesta en algún momento, ¿no?, de sus reclamos. Bueno, esperemos que sí. La verdad que esto es muy cansador. Nosotros, además de lo mal que la estamos pasando por todo lo de la pandemia, nosotros tenemos esta situación encima que no nos deja ver como un camino medio, como te podría decir, como una solución posible. No tenemos respuesta, como te decía antes, del gobierno. Tampoco se sienta a dialogar con los docentes ni con los gremios estatales, o sea, nada, seguimos luchando, eso es lo que nunca vamos a dejar de hacer, por supuesto, es seguir luchando. Bueno, Gabriela, de acá un abrazo enorme y ojalá que, bueno, que la próxima vez que hablemos con tu voz sea porque hay una solución, que es como que uno siente vergüenza, ¿no?, de tener que llamar. El año pasado hemos hablado cubriendo estas notas y parece que nada cambia, así que bueno, vamos a ponerle la ficha de que en algún momento tengan buenas noticias como es el derecho de ustedes. Bueno, ojalá que así sea, porque la verdad que yo siempre que hablo con los medios, digo lo mismo, nosotros lo que queremos es trabajar como cualquier trabajador y trabajadora, queremos estar en el aula porque para eso estudiamos, somos docentes, y queremos estar con nuestros alumnos, pero realmente en estas condiciones es imposible. Si no nos pagan como corresponde, si no arreglan las escuelas como corresponden, si no pagan las partidas que se les paga a las escuelas como corresponde, la verdad que es imposible. Es imposible, por más que quisiéramos, no podríamos estar en el aula porque las escuelas tampoco están en condiciones. Pero bueno, yo nunca dejo de mencionar esto porque realmente lo que queremos es volver a la normalidad, a tener una vida normal, a levantarnos, desayunar, ir a la escuela y a trabajar y estar con nuestros chicos, pero realmente en estas condiciones no podemos. Así que ojalá que el gobierno de Chubut en algún momento nos escuche, nos dé alguna respuesta y que podamos estar en las aulas, que es lo que todos queremos. Ojalá, ojalá. Abrazo enorme, Gabriela. Muchas gracias por comunicarte. No, por favor. Buenas tardes. Hasta luego. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Florabrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna. Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende, ojalá duende Gatica. Iba fue sin cho, cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Oh! Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. el mazo trampeado, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Estás escuchando Un Día. Nunca más es nunca más. Repudiamos enérgicamente las palabras del expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, en el programa Animales Sueltos, quien mencionó la posibilidad de que el país se encamine hacia una guerra civil con el desencadenante de la pérdida de la continuidad democrática. Estas palabras son de extrema gravedad institucional y no deben ser consideradas solo como un simple análisis ciertamente errado del contexto argentino. A diferencia del señor Eduardo Duhalde, responsable político de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, respetamos y defendemos la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Comunicadores del campo popular. General sin uniforme, Boris Carlos festejó. Uno de ellos ven cruzó pa' la calle del otro lado. De repente escucho pum, el de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, para otro lado. Amargador vivo, yo quiero entrarle la cabeza. Séptima temporada. Un programa con ideología. Yeah. interrumpimos, Gonza, acá para despedirnos. Bueno, intenso. Sí, como todos los miércoles. Yo en algún momento había pensado que por ahí con el nuevo cambio, el cambio de gobierno, dije, bueno, por ahí menos trabajo. No, mentira. Mentira. Mentira. Bueno, hoy, el martes, se llevó la autopsia de ese cuerpo que se encontró, que se sospecha que puede ser Facundo Astudillo Castro, ¿no? Mm. Recién se va a saber entre el 4 y 5 de septiembre, se van a tener los resultados. Bueno, como siempre, la madre estuvo con el presidente, salió bastante conforme, pero ella sigue obviamente pidiendo saber qué pasó con su hijo, ¿no? También había otro chico desaparecido, lamento no acordarme en este momento el nombre, que apareció dudosamente ahorcado. El juez de la causa lo quiere cerrar, de hecho quiere cremar el cuerpo, y bueno, los hermanos están pidiendo que no, porque ¿cómo puede ser? Claro. También en extrañas circunstancias, bueno, y hay así lamentablemente un largo etcétera de estos casos dudosos donde siempre está sospechada la policía. También falleció otro bebé Wichi. De coronavirus. Exactamente. Siguen ellos reclamando que en algún momento se les prometió y que los iban a atender, y siguen en las mismas circunstancias como hace mucho tiempo, lamentablemente. 500 años. Como 500 años, ¿no? Y, bueno, no, seguramente algo se me está escapando. Hemos hablado de los incendios en el programa. Yo no creer que Schiaretti diga que esto es culpa del clima, que no lo está ayudando. Pero, bueno, todos somos el cinismo de esta gente, ¿no? Bueno, eso me hace recordar cuando Macri dice que buscar un submarino es muy chiquito y el mar es muy grande. Claro. Me suena lo mismo. Bueno, los 44, los familiares de los 44 de la era San Juan siguen pidiendo justicia, ¿no? Obvio. Porque se sienten abandonados por la justicia, justamente, por el Poder Judicial y por todos en general. Leía la otra vez una nota porque nadie se acuerda de ellos y ellos necesitan saber también qué pasó con su gente, ¿no? Y bueno, repudiar, como leímos acá un comunicado, los dichos de Duhalde, algo que ha sido tan doloroso para la historia de Argentina y de Latinoamérica en general, el tan suelto de cuerpo venga a decir que lo que dijo, ¿no? De que va a haber un golpe de Estado, que no va a haber elecciones, es totalmente repudiable. Sí, totalmente. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Por qué radio salimos? Bueno, estuvimos saliendo por Radio El Grito, 88.5, Los Hornillos, por Radio FM Cerres como Chingones, 107.9 San Pedro, y acá, en nuestra casa, por Radio Tinku, 107.9 Mina Clavero. Bueno, y por Radio Tinku.blogspot. Sí. .com, ahí va. Ahí va. Radio Tinku.blogspot.com. Claro. Ahí está. Eso es para internet, si los querés escuchar desde África. ¿Por qué? Ushuaia, iba a decir. Pero bueno. ¿Qué, África? ¿Por qué discriminas a África? Siempre discriminan a África, ¿viste? ¿Viste cómo son? Discriminan más a Ushuaia que a África. Oh. ¿Nos vamos? Nos vamos, mejor. Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Dándole ese abrazo a todos esos seres que uno quisiera abrazarlos. En estos tiempos no podemos hacerlo. Y a todos esos niños que vamos, no, como dijimos en la editorial, no nos va a quedar otra... No les queda otra a ellos que construir este futuro que no le podemos garantizar todos juntos. Esto fue un día. Quédate en casa, si podés. Quiero de negro, no más colores, quiero que todo sea negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón, veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, reirá conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. veo mi corazón, veo mi puerta roja pintada de negro. Quizás desaparezca en enfrentarme al dolor.